Buenas noches, queridos auditores. Aquí estamos en el cuarto o quinto programa de Trinchera Subterránea. No sé qué número realmente es porque hubo un problema con el programa anterior que trataremos de solucionar. Igual ahora ya los programas están online en el... O sea, no están online. Están como para descargar en la página de Horata Asusta Turista como tosierra.com. Hoy día tenemos un invitado interprovincial, Johnny Mofetas. Hola, ¿cómo están? Que va a estar en un rato más con nosotros. También, pedir disculpas por no haber hecho el programa. Bueno, no disculpas, pero puta, no pude hacerlo porque estaba la media cagada en la vida, así que ahora que estamos regularizando el sistema... Estamos viviendo tiempos difíciles. Lo bueno es que ahora volvimos con un DJ estelar, que es nuestro amigo Afro. Que por ahora esperemos que haga todo más fácil. Y... como para todos. Ya. Así que vamos a ir al tiro con el primer tema. A ver cómo se desenvuelve este DJ. Este tema se llama Existencia Programata. Es de Rapresagia, una banda italiana de Milán. Y sale en la discografía que sacaron, que es como una discografía entre el 82 y el 83, porque en verdad la banda duró terrible poco, pero fue genial. Y antes de eso, igual la banda ya existía, con otro nombre que se llama Sotocultura. Y ahí búsquenlo, salen algunos compilados de principios de los 80 italianos. Y ahí ahora vamos con ese tema de Existencia Programata, seguido de un tema de la banda francesa Les Colabos. Primero que filósofo, usted sabe lo que es el amor. Yeah. Estamos de vuelta. Estamos escuchando a Les Collabs. Una banda de una ciudad que se llama como Brest o Best o algo así. Y también sale en su discografía, que sacaron una que está entre el 83 y el 85. Está súper buena. A mí algunos temas me suenan súper pop punk. Ahora vamos a dar un anuncio, como siempre. Este viernes vamos a tener un evento. Aquí está la Virginia para hablarnos más acerca de él. Estoy haciendo el flyer del evento, cabro, el viernes. El lanzamiento de una revista que se llama Tattoo Punk. Van a ver fotos de bandas pegadas en la calle y muchas sorpresas. ¿Puedo adelantar? Es a beneficio de algo muy importante. Anticloaca letal, porque no queremos que suceda. No, queremos vivir sin ese olor. Y va a tocar Guiña, Dina, Tensión 74. Una variación, claro, una nueva banda de la que se sorprenderán. Y también toca Hediondo y Costra. Y van a haber comidas, brebajes y tatuajes este viernes a las 6. A las 7. A esa hora, 6:33. Queremos promocionar también la sección especial del día, que va a ser un striptease hecho por Felipán. Pueden pasar ahí por la pieza número 4. ¿Eso? Ya. Bueno, la mitad de esto era verdad, así que lleguen en el viernes. Ahora vamos a ir con un tema de Ruidosa Inmundicia, que es una banda austro-chilena. Esto sale en su demo del 2004. Y puta, nada, me gusta caleta esta banda. Como que siento que la voz de la Carolina, ¿se llama? Carol, la vocalista, es súper bacán. Ojalá pudieran venir a Chile a tocar alguna vez. Y vamos con este tema que se llama Nunca Más. Nevermore. Vamos. Estamos de vuelta. sonaba Ruidosa Inmundicia y después venía un tema de Hate the Youth, que es el más pulento de todo, Hardcore Rules, del clásico disco Hardcore Rules del 83. Esta banda es de una ciudad que se llama Tallahassee, ¿qué guay dice ahí, man? Tallahassee, de Florida. Aquí en Florida. Florida Inmundicia. Y ahora vamos a ir con un tema de una banda que redescubrí hoy día, que se llama Obediencia, son de España. Y fue porque estaba escuchando el Sound Alarm de la Maximum Rock and Roll, una compila que sacaron en el 2013. Así que vamos con ese tema y después vamos con un tema de los Tutseji Sencilla de Japón. Puta, paramos porque el afro se equivocó, puso el tema al revés. Este era el de Tutsuku Senseiya y ahora vamos con el de Obediencia. Yeah. Ah. Ya, ahí, ahora sí. Ahí estamos con el tema Wave of Ruin de Totsuki Sidencia, que sale en el Chain the Future del 2004. Esta banda es de Gunma City y la conocí hace años atrás porque el Robert hizo un parche de ellos y quedé loco. Y estaban después en la Obediencia con el tema Miedo. Ya pronto van a llegar los temas de Johnny Mofeta. ¿Querís decir algo, Johnny Mofeta? ¿Mandar saludos a alguien? Sí, quedando en un retiro espiritual ahora. Y todo bien. Obediencia, la descubrí el año pasado, la encuentro genial. Escúchenla, por favor. Ya. Vamos a ir ahora con el tema de Histeria. Nunca cambiaré. Que lo descubrí hace un año atrás en esa Maxi Compilation que anda dando vuelta del 2003. ¿Algo más que decir, Afro? Puta, no voy a disculpar por lo que hice atrás. Oh, no. Nunca cambiaré. ¡Nunca! Sonando Histeria con Nunca Cambiaré, después Electric Death con Mint Bomb, que sale en un disco del 82, uno de esos 7 que tienen por ahí. Oh, ahí sí, uno de los 7 que tienen por ahí. Y son de Dinamarca. ¿Te gusta Electric Death? Sí, está bastante bueno. Histeria, puta, una de mis bandas favoritas de México. Y... ya, la otra vez hicieron una tocata en Lota. Tú que viviste de Lota, ¿qué puedes decir de la tocata de Lota? Puta, fue una experiencia muy entretenida. Yo con el Camilo intentamos hacer así como puro esfuerzo y autogestión, porque no estamos ni con otras cosas, en verdad. Es lo único en que creemos y puta, se demostró el amor de todo y bacán. Ya. Fue la tocata del verano, se comenta que fue la tocata del verano. Pero hay una tocata del verano, man. El verano pasado hubo como un encontro, que llegaron todos los cabros, yo no fui, pero esa fue como la tocata de ese verano. Bacán, bonito, bacán que siga existiendo todo esto. Y ahora vamos a ir con un tema de una banda que ha vuelto, está volviendo a tocar de a poco, que se llama Muerte Total, que para mí es una de las bandas de hardcore extremo más bacanes que han salido en la historia en este puto país culeo. Y sí, y este tema sale en su demo. Es como un ensayo que tienen grabado del 2013. Se llama Los Escogidos. ¿Te gusta Muerte Total a ti, Johnny Bufeta? ¿Alguna vez lo viste en vivo? Sí, creo que una vez lo vi como en el 2015. Igual lo encontré bastante interesante la banda. Tengo su demo, creo que, o ST. Sí, el ST sí lo tengo en mi casa y es buena. Brutal. Brutal. Perturbada. No, pones de Muerte Total. Si querés también. Aquí estamos de vuelta. Estaba sonando Muerte Total. Después vino Perturbada de México, de un disco que se llama Solo por el Odio, y la canción Zona Violenta. Este disco salió este año. Y ahí tocaba la Sam de Heterofobia, a la que le mando un saludo. Pronto nos veremos. Y ya voy a cantar. Ahora sí, vamos a estar con los temas que trajo nuestro amigo Jona. Sí, no, está todo bien. ¿Qué te queja? Pauta en vivo. No sé, parece que... No, pues sí, viene otro tema, ¿no? Solucionado. Estoy bien. Ya, po. El primer tema es de Trixie. Y ya háblanos de Trixie los Maniáticos. ¿Por qué quisiste poner este tema? Bueno, Trixie los Maniáticos es como una de mis bandas favoritas de los 80, de Argentina. Estuvieron activos como del 81 al 86. Y luego se separaron como Trixie y aparte los Maniáticos. Me gusta este tema porque me recuerda a mis amigos. Jackie Champi, ¿quiere agregar algo? Ya. Poca diversión. socially complete. Alienation. Alienation. Alienation. Alienation. I never made it with a union. They labeled me a socialist, but I'd like to make it with a union. But I am a mouthy racist. But I'm not a union basher. George Ward or Margaret Thatcher. But I hate bureaucrats, self-seeking doormats. I'm not going to say that they want it here. They walk away when I come now. Is that a communication? Socially complete. Alienation. Alienation. Socially complete. Alienation. Alienation. Cheap day return. Alienation. Alienation. To common truth. Alienation. Alienation. Nation. Ahí estamos con el tema de Trixie, mucha policía, poca diversión. Un alcance de nombre increíble con cierta canción de Scorbuto. Y después venía el tema Alienation de los Crisis. Justo estábamos hablando de Crisis. ¿Qué puedes decir de Crisis? ¿Qué? Bueno, Crisis es una de mis bandas favoritas de UK, Inglaterra. Me gusta su sonido, como marcando el bajo permanentemente, la guitarra como otro acompañamiento. Este tema es del 7 pulgadas que sacaron en el 81 con el mismo nombre y salió una reedición el año pasado, muy difícil de conseguir, que aún no he conseguido, pero tengo que hacerlo. Ya. Háblanos un poco de tu sello Incendia Record. ¿Qué quieres que te empiece? No sé, pues cómo partió, por qué hiciste, qué voy a sacar, o qué sacaba ahí antes. Bueno, partió hace como 4 años atrás. Me surgió la curiosidad de empezar a editar en cassette porque lo encontraba un formato que remarcaba toda la actitud del Lalo tú mismo, que todos lo podíamos hacer nosotros, y comencé a hacer, a editar bandas de amigos, bandas más hardcore. Y el sello se ha mantenido bien. Han ido mejorando la calidad de las ediciones. Bueno, este sello lo empecé con un amigo, Dani Ortega, le mando un saludo, que no lo veo hace montones de años. Y ¿qué le pasó? ¿Abandonó el hardcore? Algo así, se fue a un autoexilio, pero todavía está por ahí, todavía está por ahí. Y trabajamos con él hasta como los dos juntos como hasta la edición 10, y después empecé yo solo a trabajar solo, viendo igual colaboración a mi amigo, siempre el apaño de los amigos presentes. Bacán. Ya, vamos a ir con el siguiente tema, que es de Dolores Delirio. Se llama Viento Satélite. Sí. Dolores Delirio, de Perú. Este tema sale en el disco Cero del año 95. Es una banda que está activa, igual tuvo un receso como entre el 2003 y el 2005, y empezó a tocar como en el año 91 aproximadamente. Ya, bacán. En el próximo bloque vamos a hablar de por qué dejaste el Street Edge. We'll be right back. Buena DJ. Dame hola, ya. Estamos ahí con ese temita de los Buzzcocks. Ahora vamos con la sección favorita de los niños. Riffs de canciones que se parecen a riffs de otras canciones. En esta ocasión vamos a ir con la canción Golpes de Cortatu. O sea, no, la canción en general del Golpes de Cortatu. Y que todo, puta, igual esta vaya la he comentado con demasiadas personas, así que no es algo que me imagino. Que es muy, que es la canción de una banda ochentera de la calle de Chile que se llama Nadie, de un disco que se llama Ausencia. La canción Creo que te quiero, que es del 86. Así que ahí vamos con las dos canciones. We'll be right back. Estamos de vuelta. ¿Te parecía o no te parecía, Johnny? Son iguales, son iguales. Pero las dos son totalmente geniales. Verdad. Ya estamos en la recta final ya del programa. Ahora, no sé, ¿queréis decir algo? A ver, si el que un tema. No sé, en realidad. ¿Y tú? Calmado. A ver. No. Ya. Vamos a ir con el tema manipulado de Cocaicto. ¿Por qué pusiste? Me gusta el tema. Lo escuchaba esto. ¿Eres un Cocaicto? Obviamente no. Obviamente no. No, pero me gusta el tema. Me gusta el tema, lo encuentro muy bueno. Entretenido. Y escúchelos, son de Zaragoza, España. Oye, ¿y pensáis sacar algún disco pronto con tu sello? Quizá el demo de la banda donde estoy participando. Ah, Simulacro. Algo así. Sí, esa misma. Llevamos tocando muy poco. Y queremos, prontamente sacaremos el demo como a principios de abril, con 6 temas y algo más. Bacán, ya, vamos con el tema de Cocaicto ahora y después vamos con un tema de una banda que se llama El Enano de la Catedral. We'll be right back. Exploté. Ya, puta, ya estamos en la parte final del programa. ¿Cuáles podrían ser tus palabras finales? Buena, gracias por el espacio. Un saludo a los Carlos de Lota. Lo máximo, menos el poseído. Guaguito no tanto, pero está bien. No, Guaguito, te quiero caleta y vos lo sabías. Lo más lejos posible. Ya por eso y la invitación a la weá acá en la Palomera del 4. ¿Cómo? El 8 de marzo. Este viernes. ¿Y cómo te sentiste tu primer día como DJ oficial? Todo volado. Pero bien. ¿Todo el trabajo? Sí, todo. Todo bien. ¿Qué tal? No, genial, weón. Fue. La solución a muchos problemas. Ahora. Sentimiento en moto. Sentimiento está muerto. Y aquí chance a pegar la falla mañana en la pega de nuevo. Ya, ahora vamos con el último tema. Este tema dedicado a Jackie Chan, lo va a disfrutar bastante. Va a saltar harto. Ya, ¿cómo se llama el tema? Se llama Por ti mismo. Por mí mismo. No. De. Puta. No. ¡Ah! Ya, ahora sí. Por ti mismo, de alerta roja. Es que sonaba muy rock and pop así. Ya, chao. Por mí mismo, por mí mismo, por mí mismo.